Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará». No os preocupéis de lo que vais a decir. Comentario al Evangelio por Sor Cristina. En el Evangelio de hoy, Jesús aparece preparando a los discípulos para las dificultades que vendrán. Jesús es realista. No les augura éxitos fáciles, sino que les previene ante las dificultades, las acusaciones, calumnias y persecuciones que sufrirán en todo tiempo. «Todos os odiarán por mi nombre», les dice. La cruz nunca abandonará a los discípulos del Señor. Ahora, como entonces, los cristianos sufrirán la persecución de los poderosos que ni entienden ni quieren entender el mensaje del Evangelio. Por ello es necesario que los discípulos comprendan que el anuncio del Evangelio tendrá que desarrollarse en un clima de oposición y persecución. Pero Jesús sabe que no todos aguantarán el tipo. No todos somos Esteban, no todos poseemos su fe y su fuerza. Y por eso, las palabras de Jesús son de esperanza y de fortaleza. «No os preocupéis, porque en las peores circunstancias garantiza a sus discípulos la fuerza del Espíritu Santo». Estas palabras dan confianza a los suyos. «Ante los enemigos, es el Espíritu del Padre el que hablará por vosotros. El mismo Espíritu suscitará en la mente y en el corazón de los discípulos lo que han de decir y cómo lo dirán». El único remedio válido contra el miedo es la fe, la confianza en Jesús, en la fuerza que viene del Espíritu Santo. Quien vive abandonado en las manos de Dios no está especialmente preocupado por una posible persecución, porque sabe que el Espíritu del Padre hablará por él. Sabe que el amor que Dios nos tiene es más grande que todo el odio junto de los hombres. Los discípulos que hayan sabido dar testimonio de Jesús ante los hombres escucharán el testimonio de Jesús a favor suyo ante Dios. Al celebrar la fiesta de San Esteban, pidamos al Señor la gracia de no acobardarnos ante las dificultades y persecuciones de todo tipo que se nos presenten, sino que renovemos nuestra confianza en que el Señor estará ahí, como nos ha prometido, siendo nuestra guía, nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra esperanza.